infierno he estado peor. No le mientas nunca a la hija de un predicador. Una novia de puñalada fácil, a lo mejor encuentras sentido a las relaciones sin sentido. Si tienes que escoger entre la cruda realidad y la esperanza, elige la esperanza, elige la esperanza. Y en la mitad del infierno he estado peor. No le mientas nunca a la hija del predicador. Sí, sí, estoy algo cansado. Horas de 50 minutos están al caer. Y en la mitad del infierno he estado peor. No le mientas nunca a la hija de un predicador. Y en la mitad del infierno he estado peor. No le mientas nunca a la hija del predicador.